tiro la de la la la la la la la la la la la la la. Dichosa hora en que conocí de Alcalá de los Panaderos, de Alcalá de los Panaderos. Oh. Mario Marena. Que para su cante por soleá hay que quitarse el sombrero, hay que quitarse el sombrero. Cuando yo te conocí a ti, primita, en la fuente de la retama, y en la fuente de la retama. Yo te eché mi bracito por encima, como una buena gitana, como una buena gitana. Dios me manda un castigo, si yo digo la verdad, que a ti solo se parece la vacuna vacana, que a ti solo se parece la patrona vacana. Huelga y alegría, que me pide el cuerpo, huelga y alegría.